第三段。 Gimel. Ze nahar. Ze nahar gadol meod. Hanahar haze nahar Mitzrayim. Halev haze lev tahor. Vehalev haze lev tame. Habehema hazot behema tahora. Habehema hazot behema lo tahora. Hamaim haele maim karim. Vehamaim haele maim chamim. Haetz haze etz hachaim. Vehaetz haze etz hadaat tov vara. Hakos hazot kos levana. Vehakosot haele kosot shechorot.